Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 10 de junio. La delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha hablado hoy sobre los planes de empleo y ayudas que la Diputación Provincial de Cádiz pondrá en marcha en Ubrique en los próximos meses y que cuentan con un presupuesto de más de 300.000 euros. En concreto, se trata del Plan de Cooperación Local, el Plan Invierte Social y el Plan Extraordinario COVID-19, a los que también hay que añadir los más de 57.000 euros concedidos al Ayuntamiento de Ubrique dentro del Plan Estatal del Gobierno Central. Trinidad Jaén ha mostrado su intención de que el personal pueda incorporarse durante los meses de junio y julio. Por otro lado, la delegada de Hacienda y Personal ha criticado la falta de ayudas de la Junta de Andalucía y ha lamentado que haya reducido la partida de sus planes de empleo, que todavía no se sabe cuándo llegarán a Ubrique. Nosotros a nivel municipal, pues la capacidad de contratación que tenemos pues es la que es, Juan Carlos. Aquí lo hemos, en este tiempo, sabemos que es a través de una bolsa social o a través de contrataciones, a través de ofertas al SAE, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que siempre hemos estado contando con planes de diputación, con planes también de la Junta de Andalucía, pero sí es cierto, Juan Carlos, que diputación se ha volcado en una situación como esta. Vamos, se ha volcado, pues tenemos ahora mismo pendiente de que empiecen prácticamente en ya tres planes. Uno es el plan de contratación de cooperación local 2020, con una dotación de más de 172.000 euros. Este plan de cooperación se van a hacer aproximadamente unas 17 contrataciones. La mayoría de estas contrataciones son a jornada completa y por 6 meses. Aquí, algunas de las contrataciones se van a hacer a través de la bolsa del ayuntamiento, de la bolsa social del ayuntamiento, y la mayoría se van a hacer a través de ofertas al SAE. Además de esto, Diputación nos otorga, nos manda un nuevo plan que se llama Plan Invierte Social COVID-19. Este es un plan para medidas sociales extraordinarias, para combatir la crisis provocada por el COVID y destinada a todos los municipios de la provincia de Cádiz. Esto es lo que nos va a permitir, Juan Carlos, en la cuantía es de 42.426,77 euros. Entonces, estos 42.000 euros, más de 42.000 euros, van destinadas expresamente a servicios sociales. Por un lado, a nuestros usuarios de ayuda a domicilio. Por otro lado, reforzando el trabajo que tienen, porque ahora mismo el trabajo se ha visto desbordado en nuestra plantilla de trabajadores de estos servicios, y además con una partida que nos permite seguir garantizando pues todas las necesidades perentorias que están teniendo algunos de nuestros vecinos. Además, después del plan Invierte Social, nos encontramos con la grata sorpresa también que Diputación nos proporciona un plan que se denomina Plan Extraordinario COVID-19. Nos dota además de más de 97.000 euros, 97.508,27 euros. Aquí el tipo de contrataciones va a ser diferente. Aquí se va a crear una bolsa especial y la contratación va a ser de 2 meses. Entonces, los beneficiarios se van a seleccionar evidentemente por criterios sociales, a través de los ingresos que perciben y a través de las personas que tienen a su cargo, puntuando de manera extraordinaria si tienen personas dependientes o menores a su cargo, y el número de personas que se contratarán, hablo de personas y hablo de unidades familiares, ¿de acuerdo? Serán 25 personas. Uh-huh. Las personas que se van a seleccionar evidentemente tienen que estar desempleadas, inscritas como demandantes de empleo y empadronadas en el Ayuntamiento de Ubrique. La idea es que junio, julio, primero de julio esté el personal incorporado. Sí. Además de los planes de empleo de Diputación, el Estado nos dio también a Ubrique una subvención de 57.308,71. Se denomina Plan Estatal. Y con esto también, por el momento, hemos podido reforzar además servicios sociales con un auxiliar administrativo durante 3 meses y con 3 meses más de la trabajadora social. Entonces, cuando tú ves que una diputación a un pueblo como Ubrique le concede más de 300.000 euros, cuando ves que el Estado le concede más de 57.000 euros, yo soy falta la Junta de Andalucía, Juan Carlos. Nosotros tenemos unos planes de empleo que tenían que haber llegado en 2019, que yo no tengo noticias, salvo si entras en la página web de la Junta de Andalucía, en la parte de noticias, y ves que hay un plan que todavía no ha llegado, y cuando miras la dotación, van a ser, si no estoy mal informada, unos 100 millones menos, Juan Carlos. Aquí hay que tener en cuenta, no sé, aquí hay que hacérselo mirar, porque en una situación en la que estamos no se trata de disminuir, se trata de, como mínimo, mantener, y si es posible, hacer un esfuerzo para reforzar, porque es que, lo repito, es que la situación en la que estamos viviendo es una situación de incertidumbre, una situación de incertidumbre en la que lo mínimo que tenemos que hacer es estar a la altura de lo que nuestros vecinos necesitan, de lo que todos necesitamos, Juan Carlos, y tú no puedes crear unos planes de empleo y reducir el tamaño cuando lo que se trata es que esos planes de empleo van a llevar a las distintas casas, a las distintas unidades familiares, un poquito de respiro, un poquito de tranquilidad, de decir, pues mira, voy a tener al menos 6 meses de trabajo, o voy a tener, no sé, el tiempo que sea. Lo que no se puede es disminuir la cuantía en unos planes que, ya digo, tenían que haber llegado el año pasado además. Cambiamos de asunto. La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha anunciado en un comunicado que ha completado la matriculación de alumnado de infantil, primaria y educación especial tras multiplicar por 6 los trámites online. La Consejería ha contabilizado un total de 178.089 matrículas telemáticas en el procedimiento abierto a través de la Secretaría Virtual, lo que supone algo más del 35% del total, frente al 6% del curso pasado en el global de todas las enseñanzas, es decir, un incremento del 600%, incluyendo el 100% de matriculación telemática en algunos centros educativos. Más de 200 centros han registrado entre un 80 y un 100% de matrículas telemáticas y más de 400 al menos un 50%. Tras los fallos del sistema informático en las primeras horas, debido a la alta demanda, con picos superiores a 30.000 usuarios únicos simultáneos y los ajustes llevados a cabo en las incidencias posteriores, el procedimiento se ha completado con normalidad, con el total del alumnado matriculado por vía telemática y presencial en el plazo establecido. Asimismo, a partir del 25 y hasta el 30 de junio, se abrirá el plazo de matriculación para el alumnado de nuevo ingreso o que hayan participado en el procedimiento de admisión para las enseñanzas de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial, y será del 1 al 10 de julio para la matriculación en educación secundaria obligatoria y bachillerato. Por otra parte, la parroquia de Ubrique ha anunciado que próximamente se van a reanudar los bautizos en Ubrique. El próximo cursillo prebautismal tendrá lugar el 16 de junio a partir de las 8 y cuarto de la tarde. Las reservas pueden hacerse en el despacho parroquial. En otro orden de cosas, la Peña Sevillista de Ubrique inaugura hoy miércoles a partir de las 8 de la tarde su nueva sede situada en la calle Santiago número 10. Para tal acto, el colectivo sevillista ha hecho un llamamiento a socios y simpatizantes para que acudan con la camiseta del equipo y la bufanda. Escuchamos a Manuel Sigler, presidente de la Peña Sevillista de Ubrique. Bien, pues esta tarde vamos a proceder a la inauguración de la nueva sede de la Peña Sevillista de Ubrique, que se ubica en la calle Santiago número 10, y donde antiguamente estaba el bar Los Morenos. Bueno, está invitado todas las personas que quieran asistir, y se ha solicitado de todos los aficionados y todos los socios y los no socios también que quieran acudir, que vayan con su camiseta del Sevilla y una bufanda, para hacer un acto sencillo de inauguración de la nueva sede. Y mañana jueves, día 11, pues a partir de las 10 de la noche, tenemos un gran acontecimiento también en la Peña, puesto que se celebra el tan esperado derbi entre nuestro equipo, el Sevilla Fútbol Club, y el Betis. Así que también están invitados todos los aficionados que quieran acudir a presenciar el partido allá a la nueva sede. Os recuerdo, en la calle Santiago número 10. Bien, la nueva sede pues es un poco más amplia que la que teníamos en Plaza de Colón. Y lo interesante que tiene esta nueva sede es que tiene una terraza aledaña para poner los veladores, que en un lugar donde no se interrumpe el tráfico rodado, y entonces pues va a ser una cosa muy muy importante y muy llamativa para poder desarrollar allí nuestra actividad. Y terminamos con un apunte deportivo, porque ya se conoce la fecha y la hora del playoff de ascenso a la División de Honor, que finalmente se jugará en el Antonio Barbadillo de Arcos de la Frontera. La sede del Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha acogido esta mañana el sorteo de las distintas fases de ascenso. De esta manera, en lo referente al grupo gaditano de la Primera Andaluza, los playoffs comenzarán con un Puerto Real Ubrique Unión Deportiva, que se disputará el sábado 11 de julio a partir de las 9 y media de la noche. La segunda semifinal se jugará el domingo a la misma hora y enfrentará a los equipos del Jerez Industrial y Balón de Cádiz. La final está calendada para el sábado 18 de julio a las 9 y media de la noche en el campo arcense. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.